Y a ver, Pancho, ¿qué te parece si vamos tecleando dos hileras? El aroma porque ya es pleno septiembre. Qué linda fiesta que tiene mi pueblito atamisqueño. Como tu hijo santiagueño no te olvida aunque se fuera. Hoy con amor y alegría va tecleando dos hileras.